Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. ¿Qué tal, hermanos y hermanas de América Latina y el Caribe? Hace un año la Corte Constitucional de Chile suspendió la entrega gratuita de la píldora del día después en los municipios y centros de salud públicos y privados. Ahora, el gobierno presentará un proyecto de ley al Congreso para que este derecho sea restituido a las mujeres. Así comenzamos esta primera edición de Aler Contacto Sur. El punto de encuentro entre usted y la información de América Latina. Contacto Sur. Que se restituya la entrega de la píldora del día después en los municipios y centros de salud públicos y privados. Es la demanda de las organizaciones sociales en Chile. Los detalles en la voz de Roberto Fuente Alba desde Radio Tierra. Te escuchamos. Un saludo para América Latina. Dos son las vías por las cuales el gobierno chileno busca poner solución a la prohibición de distribuir la píldora del día después o anticoncepción de emergencia en el servicio de salud público, luego de que el año pasado el Tribunal Constitucional prohibiera la distribución gratuita, no obstante que se puede comprar en las farmacias. El viernes, la Contraloría General de la República de Chile amplió esa prohibición no solo al Estado Nacional, sino también a los municipios y a las organizaciones no gubernamentales que ejecutan políticas públicas en el servicio de salud. La ministra secretaria general de Gobierno, Carolina Toá, señaló que primero se pedirá a la Contraloría que reconsidere la interpretación que hizo del fallo del Tribunal Constitucional. De no prosperar la iniciativa, entonces se irá al Congreso para buscar una modificación al orden jurídico para garantizar a todas las mujeres el acceso a la anticoncepción de emergencia. Para establecer de manera clara e indiscutible el derecho de todas las personas a decidir qué tipo de sistema anticonceptivo usa y el deber del Estado de dar facilidades para que este derecho se ejerza igualmente por todos los ciudadanos. El fallo del Tribunal Constitucional que prohibió en Chile la distribución gratuita de la píldora del día después en los consultorios y hospitales se origina en iniciativas de sectores conservadores que consideran que el fármaco es abortivo, pese a que la evidencia científica internacional acumulada y avalada por la Organización Mundial de la Salud señalan que se trata de un mecanismo anticonceptivo. Desde Santiago de Chile les informó Roberto Fuente Alba de Radio Tierra para Aler Contacto Sur. Adelante en Quito, Ecuador. Gracias, Roberto, por la información. Y ahora de Chile nos vamos hasta Centroamérica, en El Salvador. Se está pidiendo el pronto nombramiento de un fiscal general y de nuevos magistrados. Vamos con Claudia Piche desde ARPAS. Escuchamos. Buenos días, Carlos. En El Salvador la violencia no tiene respeto, y es que en las últimas horas los cuerpos de dos mujeres y un hombre fueron dejados frente a la sede de la Fiscalía General de la República. Los cadáveres, que se encontraban dentro de una bolsa plástica, presentaban lesiones de tortura, y aunque no se identificaron sus nombres, los mismos se encontraban entre las edades de los 20 a los 30 años de edad. Y es que la falta de un fiscal general y la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador están poniendo en jaque mate a las autoridades policiales, que en años anteriores dejaron pasar una serie de hechos que ahora no saben cómo responder. No se puede obviar que la violencia que actualmente impera en El Salvador es el producto de malas políticas implementadas por los cuatro gobiernos de arena, dijo Henry Campos, viceministro de Seguridad y candidato a fiscal general. El país no puede seguir sin fiscal, porque el actual fiscal adjunto no es fiscal general. Basta leer la Constitución y ver cuáles son el procedimiento para entender que hay no es fiscal, ¿verdad? Independientemente de los vericuetos jurídicos que a veces se construyen a efecto de justificar la permanencia de este señor en este cargo, ¿verdad? Pero evidentemente ahí no tenemos vida. Por su parte, Astor Escalante, fiscal en funciones y persistente candidato a retomar el cargo, dice que los hechos de impunidad y violencia deben resolverse en conjunto. Lo que está claro es que hay un incremento de la delincuencia, pero lo que tenemos que hacer es sumar todas las energías, todos los esfuerzos, todos los sectores tienen que decir presentes acá para que combatamos juntos la delincuencia. No solo es la policía, no solo es la fiscalía, también es el trabajo propio de los jueces, de las juezas. Los sectores privados también tienen que involucrarse en el tema de la prevención. Importante sería empezar a analizar esfuerzos en donde se vincule empresa privada, organismos nacionales, ver cómo desde cada sector se puede dar una contribución. Pero mientras los legisladores negocian quién será el nuevo fiscal general de la República en El Salvador, a diario aparecen los cuerpos de jóvenes que no se sabe si son producto de las riñas entre pandillas, de la violencia intrafamiliar o simplemente sea una forma de desestabilizar al gobierno de turno. Para leer Contacto Sur, desde El Salvador les informó Claudia Piche. Sala de prensa en contacto. Un trabajo integral para buscar seguridad es lo que se pide en El Salvador. Un trabajo conjunto entre la justicia, las organizaciones sociales y también la fuerza pública. Más información ahora con Verónica Calvo Piña. Te escuchamos, Verónica. Gracias, Carlos. Y esta vez la sala de prensa nos viene desde España a cargo de Álvaro Hernández. Álvaro nos va a contar acerca del presunto suicidio de un ciudadano ecuatoriano que estaba a punto de ser deportado. Este caso está, digamos, está lleno de irregularidades, hay algunas situaciones medio raras en torno a este caso, pero dejemos que sea Álvaro quien nos cuente esta nota. Tenemos que contarles que un joven ecuatoriano que iba a ser deportado se suicidó. Por lo menos esa es la versión que sostiene la policía en Barcelona. El ecuatoriano Jonathan Javier Cisalima Aguilar, de 20 años, se habría suicidado usando su camiseta el viernes pasado en una celda de la comisaría de policía situada en la vía Layetana, en el puro centro de Barcelona, donde estaba detenido por indocumentado. Cisalima fue interceptado por la policía el jueves y conducido a una de las celdas al no poseer documentación de residencia en España. Ese mismo día, la policía llamó a la madre del joven para informarle de la detención y que sería deportado a Ecuador. Extrañamente, Cisalima aparece horas después, muerto en su celda, aparentemente por un suicidio. Estaremos al tanto de esta información, de lo que suceda, de los datos que se vengan dando en las próximas horas. Desde Madrid, Álvaro Hernández. Y sobre este hecho, la Secretaría Nacional del Migrante, acá en Ecuador, pide que la justicia española investigue y dé claras muestras de cómo sucedió este hecho. Con esta información regresamos hasta Mesa Central. Muy buenas noches a todos. Esta noche vamos a hacer un concierto especial. El concierto de la semana. De la semana. Registro para nacer, permiso para reír. Este fin de semana, Daniel Biglietti. Por dejarme respirar y por dejarme existir. Dios le pague. Escúchelo a través de Aler Satelital y esta emisora. Usted está escuchando Contacto Sur. Y seguimos con las informaciones en Centroamérica. Bután es un país que queda en el sur de Asia. Tres ciudadanos de este país llegaron a Guatemala y solicitaron condición de refugiados. Guatemala los concedió. Pero dejemos que sea Óscar Gómez desde FGR para que nos dé más detalles. Óscar, te escuchamos. Adelante. Las autoridades de migración guatemaltecas otorgaron este lunes el estatus de refugiados a tres ciudadanos de Bután, pequeño país asiático situado en la cordillera de los Himalayas, entre India y China. Los ahora refugiados arribaron a Guatemala en febrero del año 2009 y perdieron sus pasaportes cuando viajaban desde Europa y Asia, luego de ser abandonados por la persona que les había prometido llevarlos hasta Canadá. Escuchemos a Renato Durán, director de migración, cuando se refería al caso de los extranjeros. Las tres personas de Bután, que es Babu Rai, Umish Limbo y Rameche, han solicitado refugio en la República de Guatemala y luego de realizar el trámite correspondiente, pues ya se ha decidido aceptar formalmente la solicitud. Tanto la Comisión Nacional para Refugiados conoce del caso y decide en definitiva el otorgamiento del estatuto de refugiado. En este contexto y en una labor humanitaria, por su religión, dieta alimentaria y el idioma, las autoridades guatemaltecas concedieron el estatus de refugiados a los tres butaneses, quienes se vieron obligados a vivir de forma temporal en las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora por casi un mes. Posteriormente, fueron trasladados a un albergue de la Dirección de Migración donde viven actualmente. A partir de este lunes, los ahora refugiados contarán con la asistencia de la Pastoral de Movilidad Humana, sostuvo Ángela Cobar, coordinadora del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Guatemala, ACNUR. Migraron no con intención de estar en Guatemala por razones del destino, les tocó quedarse acá y tienen la firme convicción de quedarse en nuestro país y tratar de luchar y seguir adelante. Queda pendiente, lógicamente, la decisión que la Comisión Nacional para Refugiados haga sobre el análisis de su petición, pero mientras tanto, la Pastoral de Movilidad Humana, agencia socia de la ACNUR en Guatemala, la cual yo represento, toma la responsabilidad humanitaria de asistirles desde ese momento. Luego de varias semanas de investigación por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, se logró establecer que por problemas raciales y religiosos, los jóvenes residían en campamentos de refugiados en Nepal, cerca de la región autónoma del Tíbet, razón por la cual ninguno de estos dos estados quiere reconocer su ciudadanía. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, fue un reporte a cargo de Óscar Gómez. Muchas gracias, Óscar, por esa información. Y como estos tres ciudadanos butaneses, son cientos y miles las personas que tienen que dejar sus países para buscar tranquilidad y evitar incluso hasta la persecución política. Ahora nos vamos hasta Argentina. La trata de personas se constituye en el tercer negocio más lucrativo, después del tráfico de armas y el narcotráfico. Las mujeres que logran salir de estas redes siguen siendo discriminadas por la sociedad. La Asociación Civil Las Juanas, en Rosario, Argentina, implementan acciones de reflexión y prevención sobre este tema. Claudio De Luca, desde Radio Aire Libre, tiene la información. Te escuchamos. La trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual crece en la Argentina. El espacio de Mujeres Las Juanas comenzó una campaña de denuncia y esclarecimiento en la ciudad de Rosario para revelar este calvario que sufren muchas mujeres. Gabriela Sosa, coordinadora de la organización, nos dio detalles de esta campaña. Se trata fundamentalmente de saber de qué estamos hablando cuando hablamos de trata, de empezar a conocer las formas de captación que existen y también empezar a debatir qué hacer con la persona que consume mujeres tratadas, ¿no? Es decir, si no hay consumo, no hay trata. La provincia de Santa Fe es una de las más visitadas por los tratantes para darle un destino a aquellas mujeres cooptadas. Santa Fe es una de las provincias proveedoras de mujeres y de niñas al resto del país, ¿no? Es decir, para darte un ejemplo, ¿no? En el 2007, de 47 personas presas vinculadas a la trata de personas, 45 eran de la provincia de Santa Fe. Te doy un dato como para hacer una lectura de lo que significa esta provincia. Y paso a paso se ha ido avanzando de un espacio de una provincia de captación de mujeres a ser también una provincia que explota sexualmente mujeres, jóvenes y niñas, ¿no? ¿Cuál es la situación problemática? Es que no se ha avanzado desde el Estado en generar, por ejemplo, registros oficiales que puedan empezar a demostrar de manera estadística, en números concretos, cuántas mujeres desaparecen al año, por ejemplo. Por lo tanto, esa es una tarea que se tiene que tener desde el Estado. La campaña también busca reflexionar con las niñas, adolescentes y mujeres sobre otras formas de captación. Tienen que ver con, por ejemplo, enamoramientos, es decir, jóvenes que buscan a pibas, las enamoran y luego terminan cebándolas y enredándolas en estos mecanismos. O, por ejemplo, formas que tienen que ver con las nuevas tecnologías, el uso de Internet para la promoción de cajas para seleccionar a jóvenes también es una realidad, ¿no? Desde Rosario, Argentina, Claudio Andrés De Luca, Aler, Contacto Sur. Y la información de estos tres ciudadanos de Bután salieron de su país perseguidos por razones raciales y luego cayeron en una red de tráfico de personas. Hay que tomar en cuenta que esta red siempre busca criminalizar a las y los migrantes, ya que le solicita el pago